el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras, difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Buenas tardes, aquí desde Radio La Caterva comenzamos un nuevo programa de Aguantando la Careta. Hoy con un día especial. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, con un hermoso día y bueno, acá con una planificación, ¿no? Vamos a tocar un tema distinto esta vez. Sí, siempre así, con este segmento de entrevistas en donde le damos más importancia a aquellas personas que por ahí no son tan escuchadas o no tan difundidas. Cosas que no tienen para ciertas personas la trascendencia que debería tener, sobre todo cuando se trata de un tema serio, ¿no? Sí, un caso que, bueno, particularmente es, no sé, me genera adrenalina el hecho de poder tenerlos aquí. Y bueno, vamos a encarar de lleno lo que es la visita que tenemos en el día de hoy. Saludamos a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Acá, buenas tardes. Genial. Elsa. Hola, buenas tardes. Hola, Elsa, buenas tardes. Pablo. Hola, ¿qué tal? Y no nos olvidemos de Silvia, que está acá al lado nuestro. Así que bueno, lo que podríamos hacer es empezar, ¿no? Que nos comenten un poco cómo, de qué se trata esto que hacen o de qué manera están organizados. O bueno, que nos cuenten un poco ustedes, a ver cómo... Bueno, yo soy Mariana, mamá de Nazareno Vargas. Sí. Soy una nueva mamá, digamos, en esto, en lo que es la organización de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El próximo 27 de agosto va a ser la cuarta marcha. Es una iniciativa desde los familiares en caso de gatillo fácil. Yo esta es la primera vez, este es mi primer año que yo voy a pertenecer en lo que es la organización. Pero es mi segunda marcha en la cual voy a marchar. Yo por primera vez marché el año pasado. El año pasado fue el 28 de agosto que se hizo. Y bueno, hace muy poquito que me habían matado a Nazareno. A Nazareno me lo asesinan el 30 de julio. Así que para mí fue más que importante. Yo vi el flyer por las redes de Facebook. Y bueno, decidí yo junto a mi familia y amigos de Nazareno en manifestarnos, de que nuestro caso se sepa. Buscar la manera de encontrar un poco de difusión. Ya que en el caso de Nazareno y Agustín fue un caso mediático al principio, porque como lo anunciaban los medios, fue un caso de motochorros abatidos esto en Merlo. ¿En qué barrio fue y en qué momento? Fue en Merlo. El contexto, queríamos claro saber cómo fue que... Si fue en Merlo, a pocas cuadras, lo que es Merlo Norte, a pocas cuadras de la estación. Esa madrugada del 30 de julio... fueron Nazareno y Agustín fueron acribillados. Nazareno recibió 4 impactos de bala calibre 9 milímetros y su amigo Agustín 5. Eran 2 adolescentes de 18 años que circulaban en la moto y los asesinaron a los 2. Así que esto, esta iniciativa que toman los familiares de la organización de la marcha es muy, muy importante para nosotros porque, ya te digo, los medios, todos los medios hegemónicos amarillistas, lo único que vendieron fue la noticia de que eran 2 motochorros abatidos en Merlo, lo cual no era así, lo cual ninguno de las 2 familias se dio un micrófono y poder desmentir esa versión que se vendían. O sea, por nosotros más que agradecidos estos espacios. Claro. Que ustedes nos puedan escuchar, que encantados. Ustedes nos dejen el micrófono abierto para que podamos decir quién eran Nazareno y Agustín y quién son tantos pibes y pibas que son asesinados en manos del Estado y que no tenemos el acceso a esto, a una difusión y de contar quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros pibes y que los están matando. En este caso te hago una pregunta, ellos fueron asesinados por policías bonaerenses, por civiles, estaban en una patrulla, tienen... Hasta el día de hoy, o sea, la causa está en instrucción, todavía no se sabe quién los mató. ¿Quién los mató? Sí. Pero bueno, los vecinos nos dicen que fue en mano de la policía. Los vecinos no quieren hablar a dónde los mataron a los chicos porque dicen que tienen miedo. Y aparte porque fue la versión que vendió la policía. O sea, los mismos medios. La versión oficial. La versión oficial sí fue eso, que eran 2 motochorros abatidos. Y ahí es la gran pregunta, si son abatidos, o sea, es un vocabulario muy de ellos, abatidos por quién. Claro. Por ellos mismos. Abatidos ya te lo dice todo. Sí. También está el elemento de la 9 milímetros, que es el arma tradicional que tiene la policía. Versar. ¿Cómo te va, Pablo? gracias por colaborar con nosotros. Y nos gustaría también escuchar un poco de tu caso. No, en realidad yo soy un activista que acompaña a los familiares en la organización de la marcha, digamos, como dijo Mariana, es una iniciativa que es organizada por familiares de víctimas de Gatillo Fácil, denunciando la represión sistemática del Estado en todos los barrios del país. Y bueno, me encuentro junto con otros compañeros participando en las reuniones de coordinación y organización de lo que es la Marcha Nacional en Buenos Aires concretamente. Pero bueno, ese es mi rol, digamos. ¿Qué te motivó a vos a sumarte, a participar, no? No, bueno, entender que el Estado hoy por hoy reprime a las clases populares mediante prácticas como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, las torturas, digamos, que son parte de eso, de una práctica, de una política represiva por parte del Estado que atraviesa los diferentes gobiernos que ha habido desde la vuelta del régimen constitucional y que es necesario ponerlo en el primer plano político, digamos, que es un hecho político y que tiene que ser denunciado principalmente por los familiares que son los que sufrieron en carne propia lo más duro de esa represión, ¿no? Entonces, entender que es legítimo que ellos tengan esta iniciativa y acompañarlos en eso, digamos. Yo quería dejar una pregunta así, ¿no? Para en el aire, ¿no? Yo digo, si así estamos y suceden las cosas que suceden a la, ¿no? Acá tenemos a los familiares, ¿no? Yo digo, ¿qué sucedería si con esto de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, ¿no? O sea, si ya pasa esto de esta manera, lo que puede llegar a ser. Así que nada, es como una reflexión para mí. No, y queríamos saber, conocer, bueno, Elsa, queríamos escucharte un poco también a vos y ver, a ver que nos cuentes un poco. Hola, cómo es tu tardes. Historia, tu caso. Dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Elsa, soy hermana de Germán Gómez. Él fue asesinado el 30 de abril de 2016 por el gendarme Felipe Villalba. Todo se ocasionó en una fiesta de barrio. Una discusión entre mis hermanos y unos chicos. Bueno, aparece el gendarme Felipe Villalba, vestido de civil, y le pega un tiro en el pecho a mi hermano, Germán. Y bueno, mi hermano queda al piso, le pega un tiro en la cabeza que lo termina de matar. Bueno, el caso... Lo fusiló, lo terminó de matar. ¿Esto sí. ¿En qué zona es? ¿En qué? Merlo también. ¿En Merlo? Sí, Merlo. Y bueno, ahora la causa cayó en Morón, y ahora después de más de 2 años empieza el juicio. El 21, 22 y 23 de noviembre es el juicio al cabo de gendarmería Felipe Villar. Esta persona, este hijo de puta, perdón, ¿está separado de su cargo? No, nunca lo separaron. Sigue en ejercicio, sigue sí. En funciones. Pero lo que hicieron fue mandarlo a Tucumán. No está más acá. lo trasladaron para sacarse el problema, la papa caliente. Una vez que pasó esto, bueno, nos fuimos organizando con la madre de... Bueno, yo me fui organizando junto con mis hermanas, con las madres de Gatillo Fácil, para que también para que se haga visible, porque estos casos no son visibles. No. Y es una política de Estado, no es algo que sea porque sea él, sino porque esto pasa y pasa en los barrios más humildes. ¿Cómo llegaste vos a contactarte? No, en realidad las madres se fueron acercando por Facebook, por escuchando nuestros casos, había salido en Crónica, en la marcha que nosotros habíamos hecho en la casa de Villalba, el hermano de Villalba, que es policía, salió con su arma reglamentaria en la misma marcha y nos amenazó. Estaban las cámaras, todo salió en Crónica. No les importa nada. No. Evidentemente. No, y en base a eso se fueron acercando las madres. Principalmente Emilia Vasallo, que es la mamá de Pablo Alcorta, ya fue una de las primeras que se acercó. Y ahí nos empezamos a organizar y nos empezamos a juntar, porque como se dijo anteriormente, es una política de Estado y no es algo que no, es algo que pasa y que no se ve. Bien, yo antes de que, si te parece, Jonathan, antes de pasar a preguntarle a Silvia, quería justamente, ya que tocaste el tema de organización, saber un poco más sobre si son ustedes mismos solamente los parientes o están dentro de alguna otra organización, digamos, que no, esto vos, son ustedes. Sí, esto es encabezado por los familiares. Obviamente en estas denuncias políticas siempre necesitas el apoyo de organizaciones. Seguro. Que la principal siempre son las organizaciones antirrepresivas, las organizaciones de derechos humanos, claro, sociales y obviamente también las políticas. Esto se necesita de un gran apoyo. O sea, imagínate que si nosotros no nos unimos como familiares, o sea, solo no se puede. Individualmente la lucha no existe. No existe porque te, perdón la expresión, ¿no? Pero te boludean en todas partes, te boludean adentro de una comisaría, te boludean adentro de un juzgado, te boludea la sociedad misma, porque siempre es el tema de algo habrán estado haciendo, qué hacían a esa hora, por qué estaban en ese lugar. Siempre las víctimas pasan a ser el victimario, ellos son los responsables de sus propias muertes. Entonces, si nosotros como familiares no nos organizamos y no luchamos para tratar de modificar un poco esto, porque la verdad que desde mi lugar, yo como mamá de Nazareno, yo haga lo que haga, a mi hijo nada me lo devuelve. Yo lo único que puedo aportar desde mi humilde lugar es que dejen de matar a los pibes. Sí. Lamentablemente en nuestro país, en nuestros barrios, en nuestras villas, la pena de muerte existe. Sí. Siempre nos matan a nuestros hijos, a nuestros pibes, a los pibes que tienen pocas oportunidades, sí, a los pibes de las clases bajas. Los estigmatizan, los criminalizan, los persiguen, los reprimen. Entonces y nosotros... Mata. Y los mata. En los lamentablemente hecho lamentablemente. Que las peores causas son estas, las muertes. Más allá de las causas armadas que también sufren los pibes. Y si nosotros como familiares no tomamos esta iniciativa de organizarnos y empezar a luchar contra este sistema, o sea, nos van a seguir matando. Sí. Y como siempre son a nuestros jóvenes. Sí, sí. A nuestro futuro, que son los pibes. Y es la manera que encontraron, yo siempre digo que conocí a grandes madres que vienen peleándola allá en la calle, en la lucha, hace mucho más tiempo. Yo hace un año que me mataron a mi hijo, y la verdad que es admirable el trabajo y la lucha que hacen. Gracias a eso, a que he conocido a grandes madres que la vienen peleando muchísimo, una de ellas, Emilia, como nombrada, Elsa, es como que uno empieza a seguir esos caminos. No es la única, Emilia, hay muchísimas otras madres que la vienen peleando también y de diferentes lugares. Y bueno, más allá de los diferentes lugares que hayan, donde cada lugar está de esa madre que perdió su hijo y toma como propia la lucha colectiva, o sea, uno las va conociendo y se va uniendo, ya ni siquiera importa los lugares. Es admirable, ¿no? Como desde el dolor puedan, ¿no? Esa fuerza para salir adelante o para que justamente no le pase a otros pibes, ¿no? Desde el lado que se haga justicia para el hijo, primo, pariente de uno, ¿no? Nada, luchar. Así que, luchar. Nada. No, a mí me parece muy indignante también la manera en que la impunidad está organizada, ¿no? A través de distintas fuerzas, porque tenemos un caso de policías, tenemos un caso de gendarmería, tenemos estos casos que con el simple hecho de tener un arma tienen la posibilidad de decidir quién vive y quién no. Y la impunidad que queda de trasfondo en todos estos casos También tenemos a Silvia, que te queríamos preguntar un poquito. No, nada, yo soy tía de Nazareno. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no, acá desde el momento que pasó esto en la familia fue un cambio rotundo en nuestras vidas. A nosotros es como que... Para nosotros hay un antes y un después. Uno, si bien tiene opiniones políticas y sociales, y en la familia está todo el tiempo uno tratando de hablar y de entrar en razón en lo que pasa, bueno, llega un momento en que el estar en la casa no se puede. Entonces uno tiene que salir a la calle. A nosotros lo de Nazar, como, bueno, no sé, fue terrible. Si bien tenés... sabés lo que es la yuta y todo el sistema este nefasto que la rodea y que todo el tiempo es contra nosotros, contra el pueblo y contra lo que es la gente común. Pero bueno, no, acá todo el tiempo apoyando a las madres, que ellas son las que movilizan. Y la familia está para eso, al igual que los chicos que hacen la militancia. Por eso, para nosotros esta marcha de Gatillo Fácil es muy importante, porque no solo va contra el Gatillo Fácil, sino contra la represión institucional, con todas estas cosas que pasan en las cárceles, asesinando y maltratando a los pibes. Hay montones de casos que nos salen a la luz. Entonces, bueno, es una manera nosotros de agarrar, tomar las calles y empezar a mostrar lo que está pasando. Que a los pibes los matan porque sí. Todo el tiempo. No hay un porqué ya ahora. O sea, todo el tiempo es agarrar y ir contra ellos. Entonces, bueno, para eso estamos acá, para apoyar a la marcha. Y bueno, nosotros de la parte de familia, apoyar y estar con todas ellas. Pablo, te iba a preguntar un poco sobre la marcha. El día, horario... 27 de agosto, que si bien no recuerdo, ¿no? El horario también para cualquiera que se pueda sumar está invitado, obviamente, a apoyar no solamente a los familiares, sino... Acá en Buenos Aires se va a hacer el 27 de agosto, como decís bien, a las 16 horas del Congreso de Plaza de Mayo, pero es nacional justamente porque desde la primera edición se hizo en más de un lugar, digamos, la primera edición se hizo en Córdoba, en Mar del Plata y acá, y bueno, y este año hay varias ciudades a lo largo del país que acá... Nuestra compañera lo puede decir. Perdón, esta sería la cuarta, si no me equivoco. Esta sería el cuarto año. Perfecto. Y que va a marchar en varias ciudades. Se marcha en Buenos Aires, en Mar del Plata, se marcha en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mendoza, se suma a Bariloche y San Juan. Bien. Por eso es la marcha nacional. Sí, un poco visibilizando que ya hay un contexto más grande. De la organización, ¿no? De la impunidad y también de la búsqueda de justicia, que es lo que está premiando en este momento y lo que ustedes hacen notar a través de esto. Que veo que, bueno, como decía mi compañero, el dolor les dio esa fuerza, ¿no? A veces no vemos una realidad hasta que nos toca a nosotros y la verdad, yo sorprendido con el hecho de que no quieran que siga pasando, más allá del caso propio, ¿no? Sí. Y esta solidaridad que ustedes comentan de las personas que tienen que sufren estos casos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo cambió su situación cuando se sintieron más acompañadas, ¿no? Cuando empezaron a ver lo que eran las organizaciones ahí. Sí, igual es medio como que uno al principio se cree como el ombligo del mundo y uno se piensa yo me pensé que a mí me mataron a mi hijo y como que es lo único su hijo. Y después, bueno, vas conociendo familiares que se te acercan. La primera familiar que se me acercó a mí fue Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, María Viera, mamá de Fabián Gorosito, Nancy Sosa, Emilia Vasallo y así se me fueron acerca. Miriam Bordón. Bueno, no fue Elsa la primera que se acercó a mí, fue otra hermana de Germán Gómez, fue Emilia Gómez la que se acercó. Y así cuando te querés acordar, o sea, ya te sentís que no es lo único en mi caso ya no era mi nazareno solamente, uno ya no pasa a ser pensando solo en el caso de tu hijo, ya empezás a pensar en todos los pibes que fueron asesinados y ya te empezás a comprometer con todas las luchas, empezás a acompañar todas las luchas. Y lo más triste de todo esto es ver como que después se van sumando. A Nazareno me lo mataron el 30 de julio y existió dos días después la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Te empezás a unir a esa lucha, porque nosotros salimos a la calle a pedir por Santiago Maldonado. Después el caso de lo que fue Facundo Ferreira en Tucumán y el paso de Juan Pablo Cucó, del caso Chocobar, vos empezás a decir, o sea, ya te sentís que esto es como que la gente lo empieza a tomar moneda corriente, esto pasa todos los días, y si no empezamos a actuar, aunque sea desde nuestro humilde lugar, empezar a hacer algo, es como que nos van a seguir matando a los pibes. Y no es justo para nadie, no es justo que le corten los sueños a nuestros hijos, que les corten la vida de esa manera. Y que lo primero que te digan es qué hacían los pibes en la calle, pero si los pibes tienen que estar en la calle, los pibes tienen que ser algo libres, tienen hecho. Que trabajar, siempre tienen que estudiar, eso. Tienen que salir, tienen que divertirse. Y entonces también tratar de concientizar un poco a la gente eso. Eso no está mal, o sea, de que los chicos salgan. O sea, está mal que los estén matando. Entonces empezamos a hacer algo por eso, empecemos a visibilizar los casos, empecemos a tomar esta política de Estado que está ya demasiado metida, como que decir a los pibes hay que matarlos porque son, perdonen la expresión, unos negros de mierda, tenemos que empezar a cambiarla, tenemos que ser conscientes nosotros. Y es lamentable y es muy duro que nosotros desde el lugar de padres, de familiares, que perdamos a un hijo, tomemos conciencia. Yo la verdad que los invito a todos los oyentes que no esperen a que les pase, que no se lo tomen, que se tomen por propio el caso de mi hijo y el de todos los demás, que no tomen conciencia una vez que te maten a un hijo. Porque en mi caso me pasó, la primera vez que salí a mi casa o que me enteré de un montón de cosas fue una vez que me mataron a mi hijo. Y la verdad que no es lindo. No le deseo a nadie que esté en mi lugar, así que contágiense un poquito de los casos de lo demás y tómenlos como propio para que ustedes no tengan que estar en mi lugar ni en el lugar de ninguna madre que haya perdido a su hijo, porque es muy triste, muy lamentable. Es que justamente como decías recién, hay gente que hasta que no parecería, ¿no?, que hasta que no le sucede algo, no toma conciencia o no se da cuenta, ¿no?, de... Inclusive de lo que dice, yo voy a comentar algo que me sucedió ayer, va un poquito la mentalidad de la gente. Estaba paseando cerca de San Telmo y se bajaron dos pibes de una moto, agarraron a un hombre, ¿no? Hubo un forcejeo, la moto avanza, el pibe va corriendo atrás de la moto, se sube, no logra sacarle nada, por eso digo, no tiene que ver con usted. Yo voy a lo que dice la gente, sale el policía del supermercado, que salió con cara de qué pasó acá, y lo primero que todo el mundo al unísono grita es tirale. ¿Por qué tirarle? ¿Por qué lo tenés que matar? O sea, es terrible que la gente, ¿no?, piense, por eso mismo hablaba de esto de que no... Claro, en todo caso la gente tendría que haber dicho perseguirlo, detenerlo, era como el tipo, otro. Lo que me llamó la atención es que el hombre se desenfunda el arma y la cara de él fue, ¿qué estoy haciendo? Guardó, se hizo el boludo, vino la patrulla en contramano y salieron a perseguirlos. Hasta ahí bien, pero tirarle, ¿no? ¿Por qué tirarle? Si no estaban armados. Es más, los que trabajan o hacen esto no salen armados, o sea, porque la causa es más grave de esta manera. Pero bueno, no, tenía que ver con la reflexión con esto de qué es lo que piensa la gente, justamente. Y porque para mucha gente termina siendo más valioso por ahí un celular que la vida, que la vida en sí mismo. Y el hombre que hizo se subió un taxi y se fue. No le importó. Yo les iba a preguntar, ¿no? Porque, nos damos cuenta del cambio que ustedes sufrieron, ¿no? La vida con su pérdida y el problema, quizás el bajón anímico, algo muy fuerte. Pero les iba a preguntar por el cambio del después, cuando empezaron a sumarse, ¿no? Cuando empezaron a ver que no son, como decís, no son los únicos. Cuando se bajaron de quizás ese pedestal que les permite un poco el sufrir una pérdida. Y entraron un poco en conciencia de lo que es la realidad que está pasando. ¿Cómo fue ese cambio? Y lo más triste, ¿no?, que son muchos en sí. Sí. Eso es lo peor. ¿Cómo? El cambio es el salir a la calle y empezar a ver a los demás. porque como ella decía, ella pensaba que era la única, y no, no es la única. De ahí hay 500 pibes más muertos por gatillo fácil. 500. Que, perdón, 5.000. Peor. 5.000 pibes más muertos por gatillo. Peor aún. Entonces, eso es. El cambio es ese. Que ya no te quedas en tu casa y no. Ya salís. Ya tenés que ya empezar a salir y sabés que son todas iguales. Que no hay un pibe que es distinto. No porque a un pibe lo mató la cana sin saber por qué. O a otro lo mató porque estaba robando. No, a ninguno lo tiene que matar. Por más que esté robando, por más lo que sea, no hay pena de muerte acá. Entonces nadie tiene el derecho de sacarle la vida a otro. Ellos no, la cana no tiene derecho. Entonces agarrás, lo metés adentro del sistema que está podrido y lo juzgás. No le tenés que sacar la vida. Es como muy complejo, ¿no? Pablo, volviendo un poquito a vos para preguntarte, ¿no? ¿Por qué muy complejo? Digo, porque parecería que fuera como una especie de utopía, ¿no? Lograr que, no sé, o las fuerzas dejen de hacer lo que hacen cuando, ¿no?, estas cosas sucedan. O, no sé, cambiar desde el es un tema de mentalidad, o cambiar desde la escuela, digamos, donde se forman, para que no pase esto. La verdad que es como, ¿ustedes tienen alguna idea, tienen algún proyecto, hay algo que tienen visto, van a hacer algo, más allá de las marchas, obviamente, o del apoyo que soliciten? Cuenten conmigo, yo voy a estar ese día ahí. Pero nada, así que queremos saber. No, bueno, la posición de los familiares, si no me pueden corregir acá las compañeras, digo, que están nucleados alrededor de la marcha, es denunciar la responsabilidad del Estado, digamos, ¿no? Eso es lo que entendemos. Primero y principal, sí. Claro, o sea, entendemos que la responsabilidad del asesinato de Nazareno y Agustín y de Germán Gómez y de todos los pibes asesinados por el gatillo fácil o en lugares de detención, etcétera, es responsabilidad del Estado y no individualmente, por ejemplo, del prefecto o del policía que haya disparado en ese lugar, que sí tiene una responsabilidad individual, pero lo supera la responsabilidad de la institución a la que pertenece y del Estado al cual pertenece esa institución. Nosotros entendemos, como dijo Elsa, que es una política de Estado, la política represiva que mata a los pibes en los barrios, y que es necesario mientras el Estado tenga que oprimir, como señaló antes Silvia, a los pobres, digamos, a los trabajadores. Entonces, no es en ese sentido el espíritu de la marcha brindar o sugerir soluciones, porque entendemos que lo que está mal es el sistema en su totalidad en ese sentido. Y por eso también no es el gatillo fácil, no se acaba cuando dispara un policía y muere el pibe, sino que tiene un montón de instancias siguientes, que son el encubrimiento por parte de los compañeros del asesino y toda una serie de trabas y problemas y destratos que por parte del Poder Judicial que forman parte del mismo entramado de impunidad, ¿no? Y que nos hablan de que es una política del Estado en su conjunto. Muchas veces en los juicios por gatillo fácil, los defensores de los policías son miembros del Ministerio de Seguridad, abogados puestos por el Ministerio de Seguridad. Eso es un hecho muy concreto que te habla de que el Estado defiende a los asesinos, ¿no? Si no, Elsa también puede relatar el destrato que ha tenido la familia Gómez de parte del sistema judicial, ¿no? Y las amenazas por parte del hermano. Las amenazas concretas. El hombre que mató, ¿no? Sí, sí, hablando de las amenazas, bueno, estuve en esa marcha que se hizo al otro día del asesinato de Germán, o sea, lo asesinaron el 30 y nosotros fuimos a la casa el primero porque nunca fue detenido Felipe. Fue demorado 3 horas, pero soltaron. Ni siquiera para averiguar qué fue lo que había pasado ese día, porque esto había ocurrido en una fiesta de barrio, o sea, no nunca averiguaron. Entonces, cuando pasa esto con el hermano que es policía de la bonaerense, es el jefe de calle de Morón, yo hice la denuncia porque yo iba enfrente de la marcha y él saca el arma y nos dice concretamente es que si seguíamos así vamos a terminar de la misma manera que terminó mi hermano. Entonces yo voy a Morón a hacer la denuncia, me encuentro con la fiscal Perona, de la fiscalía número 4, de la UFI 4 de Morón, y lo que me dice Perona fue que por qué salimos corriendo ese día si el arma estaba descargada. ¿Por qué corríamos? Si no sufríamos, o sea, no nos iba a pasar nada. Porque nosotros cuando el hermano de Felipe. Qué pregunta absurda, ¿no? Sí, cuando el hermano de Felipe Villalba saca el arma, Adrián Villalba, nosotros obviamente salimos todos corriendo porque él hace como que iba a gatillar. Entonces, obviamente que corrimos todos. Seguro. Y lo que nos dice la instructora en ese momento fue por qué. Si no corría, no estaba en riesgo nuestra vida. Si el arma estaba descargada. Y que él era un policía. Eso fue lo que nos... Y de mucho destrato, después de todo eso, vinieron muchas cosas más. Cuando uno de los testigos va a declarar, lo que le dice la misma instructora fue, ¿para qué venís a declarar si Germán Gómez ya está muerto? Felipe Villalba no va a ir preso, le dijo. Con estas palabras que yo te las estoy diciendo. La complicidad de lo que sí. hablamos sí. con Pablo, ¿no? Vista gorda, complicidad. Responsabilidad en el conjunto, digamos. Claro. Claro, sí. Igual ellos a la mirada de verlo al revés, ellos o muchos pibes que salen a delinquir con un arma descargada, y ellos cuando alegan eso es en legítima defensa. Entonces uno ahí también le podría responder a ellos, ¿por qué legítima defensa si el pibe no tenía armas, no tenía balas para dispararte? Entonces medio contradictorio, o sea, es depende para el lado que ellos midan, es como ellos se van a defender sus espaldas de como quieren. Ellos sí se pueden sentir intimidados por un arma por más que esté descargada. Ahora, uno no se puede tener miedo si el arma está descargada. Qué ilógico que es el pensamiento de ella y cuál es cómo todo el aparato judicial, o sea, trabaja alrededor de los intereses de la policía. O sea, la policía es como el último eslabón de todo este sistema. Todo el sistema, seguramente. Sí. Ahora, igualmente, ¿no? Qué ironía. Hablamos de legítima defensa con un pibe de 15 años contra un oficial o agente o lo que sea, ¿no? Con experiencia o con capacitación y demás, y el pibe con 4 tiros en la espalda. ¿Dónde está la legítima defensa, no? Sí. Bueno, lo mismo pasó con Facundo Ferreira. Claro. Con 12 años. Con 12 años asesinado en Tucumán. Un pibe de 12 años. Y así un montón de casos más. Y así la cantidad que debe haber y en el así país. Sí, por ¿verdad? Todos lados. No, pero no dejan de mostrar la manipulación de las leyes, ¿no? De lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y cuando verdaderamente debería caer la justicia sobre ellos, también demuestran la manipulación del encubrimiento que tienen la organización para ser impunes. La verdad que es tremendo cada testimonio que estamos escuchando, chicos, de ustedes. Permítanme preguntarles en qué nivel de instrucción lleva, ¿no?, cada una de sus causas. Vos me habías dicho que ya estaba por un juicio. Sí, fue elevada a juicio. El juicio comienza el 21, 22 y 23 de noviembre. ¿Es horario público, perdón? ¿Es oral y público o no? Se está discutiendo todavía, hay muchas cosas que todavía quedan porque el juez es... El juez quiere que sea... O sea, el único... nosotros pedimos 3 jueces y el juez quiere que esté él solo. No quiere que haya 3 jueces. O sea, que va por la pena mínima. No va porque habiendo un solo juez, va por la pena mínima. Hacia Villalba. Y nosotros todavía estamos pidiendo que sean 3 jueces. Los que estén en ese momento el día del juicio. Y perdón que te pregunte, y si a esto que te referís, con, por si alguien no lo sabe, con la pena mínima en el caso de un oficial, ¿qué sería lo que le corresponde como pena mínima? De 3 a 8 años. Y nosotros vamos por la de 8 a 25 por lo menos. Nada igual nos devuelve, como dijo Mariana, la mamá de Nazareno, nada te devuelve a tu familiar, a mí, a mi no, hermano. No, seguro, seguro. Pero bueno, por lo menos eso. ¿Y la carátula cómo la tienen? ¿Como homicidio? Exceso en legítima defensa. Decilo vos, ¿exceso? Exceso en legítima defensa, en defensa, es la causa. Bien. Después de luchar, después de organizarnos, la cambiamos porque era homicidio en defensa propia. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí, me sorprende bastante. Cómo golpea la realidad, ¿no? Cuando ves cómo golpea la impunidad, y también me sorprende la fuerza que tienen para llevar adelante, para que la justicia se haga a través un poco de su voluntad y de juntar fuerzas, ¿no? De la unión y de la gente, cómo nace de la gente. Contame un poquito en qué va. En la causa de Nazareno y Agustín está caratulada como doble homicidio. todavía sigue en instrucción. Se están periciando las armas de toda la policía de Merlo. La lleva adelante la Policía Federal, pero es muy contradictorio. La investigación la lleva adelante la bonaerense. Ellos pedimos nosotros en un primer momento que corran a la bonaerense para investigar, que se pidiera otra fuerza, y ellos todavía no lo creían conveniente. Hoy por hoy los dos oficiales que pertenecen a investigación de la policía de bonaerense los trasladaron. Uno no sabe por qué, fue trasladado también el comisario, tampoco se sabe por qué. Lo que te dicen en la fiscalía es que ellos pidieron el traslado. Digo, yo como... Para resguardarlos de alguna manera. Sí, pero yo digo como que ahí debería, o sea, ¿por qué piden el traslado? Me parece que cuanto más tendrían que fijarse por qué quieren irse, quieren correrse de la causa. Y hoy por hoy se pidió que siga la investigación gendarmería, pero todavía no tomó gendarmería la investigación, así que todavía estamos... En el mismo 30 de julio del 2017, todavía estamos sin nada. Todavía no se sabe nada de nada, o sea, y lo más triste de todo esto, o sea, que sabemos que hay un montón de testigos, que sabemos que hay gente que sabe qué es lo que pasó, pero bueno, todavía seguimos esperando que la conciencia de la gente decida hablar, decida contar qué es lo que pasó esa madrugada del domingo 30. Domingo 30 de julio del año pasado. Del año pasado. Del 2017, está bien. 2017. Para cualquiera que lo escuche, si quiere aportar algo, si vio algo, estaría bueno que se acerque para que esto no siga sucediendo. Sí, que sepa también que hay gente que se suma. Por supuesto. No hay que tener miedo. Como los que se van a sumar, volvemos a repetir, el 27 de agosto, la cuarta marcha organizada por familiares de gente que ha sido abatida por gatillo fácil. Y sí, y sumarse a lo que es un pedido de justicia o a la justicia misma. No hay que ser un superhéroe para poder conseguir esa justicia, sino que hay que involucrarse, hay que tomar esa decisión, hay que comprometerse con lo que es la gente de un barrio, con lo que es una familia. Hay apoyándose, sumándose, no a esperar a que le pase a uno, como decía Mariana recién, para que uno tome conciencia de lo que le pasa a otras familias. ¿No? Yo pienso también, yo por más que sean mujeres, teniendo hija ahora preadolescente, obviamente no quisiera que le pase nada. Así que bueno, la verdad. Chicos, les agradecemos mucho. Muy agradecidos. Sus testimonios. ¿Vos, Pablo, querés comentar algo? Sí, quería dejar una invitación más allá de la marcha en sí. Que el próximo 15 de agosto a las 10 horas, sí, en Plaza a las 10. Roche de Morón. En Plaza, perdón. Plaza La Roche, en Plaza Morón, que queda al lado de la estación del Sarmiento. Vamos a hacer una movilización organizada, vamos a asistir a una movilización que organiza la mamá de Fabián Grosito, María, que Fabián, bueno, es un caso también de Merlo, que va por su segundo juicio, en el cual están acusados 12 policías. 11 policías y una civil. 11 policías y una civil, bueno, acusados de la tortura y la muerte de Fabián. Así que bueno, dejar ese comentario que, bueno, vamos a hacer esa movilización, vamos a participar junto con otros compañeros y organizaciones, y también el 21 empieza el juicio. El 21 empieza el juicio, ahí en Morón. En Morón empieza. Además de la marcha, ¿hay otros lugares para contactarse con ustedes, otros medios? Una página. Bueno, está el Facebook, que es Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Después tenemos un mail, que es marchanac@gmail.com. Y también le podemos dejar la invitación a las reuniones, digamos que seguimos teniendo las reuniones de coordinación. Este jueves vamos a tener una reunión a las 6 de la tarde en Alcina 1535, oficina 601, Capital Federal. Ahí nos seguimos juntando los familiares y las organizaciones que nos acompañamos en este reclamo por gritando basta de gatillo fácil. Alcina 1535, dijiste. Exacto. Alcina entre Luis Espeña y Berrey Ceballos. Exactamente, sí. Bueno, la verdad muy agradecidos, ¿no? Por un lado, obviamente, vuelvo a lo mismo, el tema de la fuerza de voluntad y nada, sigan por el camino que están y bueno, nosotros vamos a ir yendo una cortinita y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, dando su testimonio. Gracias a ustedes también por el espacio, o sea, no. No, al contrario, es un placer. Es, es importante para las familias tener ese, estos espacios. Muchas gracias. De nada. Gracias a usted. Muchos de nosotros somos discriminados y tratados como una plaga en la sociedad. Porque vivimos en un barrio bajo, ellos se creen que nacimos para matar y robar. Cerrándonos todas las puertas de trabajo, la gente humilde sale a buscarse el pan. Y los chicos viendo el esfuerzo que hacen sus padres, quieren darles una ayuda y la salen a rebuscar. No puedo creer que en este país no haya un poco de igualdad en la gente. Y que porque vivimos en una villa o barrio bajo, nos traten a todos como delincuentes. Aunque no nos escuchen y nos ignoren, no digan que no lo intentamos. Esta canción no es un reclamo, así es como nos expresamos. El reloj sigue corriendo, las horas siguen pasando, el camino sigue duro y yo me pregunto ¿cuándo? Cambiaron las cosas que se ven en el transcurso de los días, meses, años, en la misma porquería. Agonía, caigo y armo una poesía, transformando melodía, matando mis penas con toda esta porquería. Vidas con caminos sin salida, visitando el cementerio, almas que ya están perdidas. Siento que ya estoy perdido, podrido de este destino, un vacío en el alma, culpa de Cupido. Siendo resentido por la puta policía que le dio para arrancarme de mi vida un ser querido. Viviendo en el pasado por culpa de políticos que mandaron a explotar mucha gente inocente. Por eso se sufre el pasado, pero las cicatrices quedaron y lastiman todavía en el presente. Promesas que se rompen y la paciencia se agota. Las gotas siguen cayendo y van a rebalsar la copa. Gotas que están basadas en mentira, engaños, trampas, diciendo cambiar tu vida, pero nunca cambian nada. Todo basado en estupideces. Decime qué te parece si te digo que sos parte de un engaño. Cuando abrí los ojos y no hay plata para la comida, no hay trabajo, la rebusca saliendo de caño. Los rivales que se oponen, la soledad que me agobia, sin tenerle fobia a todo el que me odia. Con todo mi destino duro, mi pasado oscuro, con caminos sin salida, se me hizo una paranoia. Pensando qué será de mi futuro, chocaré el mismo muro o encontrar una manera de cruzarlo. Camino yo siempre el mismo rumbo, pero nunca veo un atajo que sea más corto para poder tomarlo. No soy nada de otro mundo, vive una vida normal. Me crié sin mi papá cuando falleció mamá. Ángeles me cuidan y guían mi bienestar. Tengo una vida perdida y otra que ahora empecé a usar. Si lloré, si reí, si amé, algo aprendí. Si sufrí, si extrañé, si olvidé, algo aprendí. Si robé, si perdí, si gané, si pegué, si fumé, si aspiré, si jalé, si tomé, algo aprendí. No hay trabajo, de oportunidad de nada. Después por marginado salgo y hago la cagada. Si no me dan espacio para hacer la plata buena, obvio que por la mala los billetes siempre llegan. La vista golpeada, el corazón me late a mil. El hígado morado y sin ganas de resistir. Cada día agradezco a Jesús que sigo vivo. Gracias Padre Santo por fiarme tantos líos. Atraco mi violencia, mis enrojos y mi locura. Mis errores y tropiezos, pero yo rendirme nunca. Una noche que empieza esa bala que estuvo cerca. No sé cómo es que si plomo mi vida no dejo muerte. Alita producto, no tengo por qué mentir. Mi historia sigue manchado con mi vida juvenil. Por los pibes pongo el pecho, por mi gente yo disparo. Son hechos reales todo lo que voy contando. Sigo adelante sin mirar en el camino. Perdí varios amigos que ya no están conmigo. Esto es lo que defiendo, esto es lo que voy a lograr. No quiero que la gente se quede sin soñar. No importa la que venga, no importa lo que pierda. En esta sociedad donde la mentira gobierna, doy un paso al frente, sé bien a dónde voy. Sigo siendo humilde, demostrando lo que soy. Canto por los barrios y a la gente represento. Voy a seguir luchando hasta quedarme sin aliento. He visto cómo nacen y cómo también se mueren. Amigos que se van y por la droga nunca vuelven. Cada día miles de pibes mueren de hambre. Mientras la riqueza de los de siempre se expande. Y juegan con el sueño de la gente de los barrios, que le rezan Dios para tener lo necesario. Caminando por la calle, caminando por el barro, recordando a los amigos que se fueron de este barrio. Que me miran desde el cielo porque perdieron la vida, buscando plata fácil, tirando a la policía. La droga que arruina a los pibes día a día. Esto se vive, que alguien me explique cómo superarlo. Murales en esquinas con retratos de aquellos que se fueron y que solamente queda recordarlos. Pero sigo vivo esquivando las maldades, y aunque haya mil propuestas no desvío mi camino. La gorra que me mira y me bardea cuando puede no es suficiente para que yo cambie mi destino. Sigo por mi familia, por mis amigos, por todos aquellos que ya no están conmigo. Luchando día a día, esperando que esto cambie, siendo humilde y superando al que me quiere ver caído. Mientras que los pibes siguen en la mala vida, motivados por todos aquellos que lo discriminan. No te te dan trabajo por vivir en barrio bajo, por tener antecedentes que después nadie me diga. Roban porque quieren que vayan a trabajar, nadie da oportunidades, pocos quieren la igualdad. La basura social, con plata en los bolsillos no nos da permiso pa' crecer, así limpiamos el piso de su casa. Que nadie pregunte qué pasa cuando un pibe roba y con un fierro te amenaza. Es hora de que entiendan, esa es la consecuencia. A los de abajo nos duele la indiferencia. La gente que se deja manipular nunca podrá entender lo que quiero expresar. Si la tele nunca dice que nadie le da trabajo al de la villa, pero los culpan de la inseguridad. Este político no diga que vivió lo que he vivido, si no sabe que cenar un pan con un mate cocido. Por las buenas no me dejan, por las malas pongo el pecho. Tanto ricos como pobres tenemos el mismo derecho. Les molesta ver a un pibe de barrio progresando y puede volverse líder quien ayer fue un esclavo. Pero al cerrarnos las puertas las opciones terminaron. Queda apuntar y decir dame todo, es un asalto. No te doy tiempo a responder y mi vieja no pega un ojo pensando si volveré. Presidenta, no olvides los soldados de la guerra. FM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todos. Con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Estás escuchando FM La Caterva. 97.3. Bueno, y acá seguimos en Aguantando la Careta. Jonathan, para cerrar un poquito, ¿no?, con lo que recién despedimos a los familiares, quería ver si vos querías compartir con nosotros este pedido de justicia por el asesinato de Agustín y Nazareno, a ver si nos querés leer esto. Sí, nos dejaron un poco de información y la verdad que bastante conmovido con su testimonio y su relato de cómo son las cosas. A mí me tocó... Sí, sí. Me genera esto de no poder dejar de colaborar. No, seguro. Y comentar un poquito, ¿no? Dentro de lo que fue este pedido de justicia que realizan por el asesinato de Agustín y Nazareno, ocurrido en la madrugada del domingo 30 de julio de 2017. Mirá vos, cómo la pena de muerte cae sobre jóvenes de 18 años que fueron acribillados en Merlo Norte, en las calles Garay y Navarro, a 15 cuadras de sus domicilios. Los chicos estaban con sus documentos y los papeles de la moto en la que circulaban. Esta gente necesita testigos y la verdad que nosotros no podemos dejar de colaborar. Un pedido desesperado de ayuda, ¿verdad? Hay dos familias destruidas y también un poco para ponerle freno a la impunidad. Esto no solamente es para que terminar o esclarecer un caso, sino también para enviarles un mensaje a este sistema impune, ¿no? Que no van a poder con nosotros. Estamos poniendo un poco de esa voluntad aquí. Y para cualquier información que tengan, comuníquense al teléfono 011-4483-0342 de la Fiscalía General Departamento Judicial de Morón. Y que se animen, que sepan que hay mucha gente que se organiza para que esto pueda seguir adelante, que no hay que tener miedo, porque con el miedo es con los que nos quieren controlar y no tenemos que permitirlo. Seguro, y si no se puede, o no es que no se puede, sino que si no se animan a lo mejor a la fiscalía, tal vez puedan empezar a sumarse o a colaborar o a dar su testimonio, o si vieron algo, en el Facebook, a lo mejor tratando con un familiar, ¿no? Que el Facebook es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, de esa manera lo pueden encontrar, y bueno, esperemos que alguien más se sume. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito el tono a esto, la, ¿no?, temática, la temática a tratar. Y nada, vamos a hacer un pequeño un cortecito y ahora volvemos con un radioteatro. Dígame usted a ver bien. Radioteatro, una introducción de radioteatro, un proyecto que estamos llevando adelante en el taller acá con Pablo, con Gina. Muchas gracias, Gina, por venir hoy. Y ver cómo queda plasmado y también buscar un poco la complicidad de nuestros oyentes, que también pueden participar en cómo finalizará nuestra historia del radioteatro, que se llama Ponele que sea verdad. Ponele que pueda pasar, ponele que sea verdad. Ponele que sea verdad. Así que vamos a una pequeña tandita y ya enseguida volvemos. Yeah. Monkitana. Yo soy un adicto al problema, mi música la calle quema. Somos dueños de la puta, nosotros no estamos en dema. Salimos del barrio, ¿de dónde salen los sicarios? Drogas, rifles, fruta, como cota partimos a diario. Tengo una mano vacía, si hay una casilla, dígándote que le exploto. Pa' la policía me sigue la tía, si me está escuchando que lo moto. Quieren medicina, la risa, la busca, dígame cuánto que se le noto. Cuidado que pega como Toto, cuidado que pega como Toto. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Un abrazo señorito Califa, un besito pa' esa nena bonita. Andamos chino, cara, buena noticia, el niño causa la primicia. Me llega la Cali de Buiz, me llega la Cali de Buiz. Se envía el paquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalif. Me llega la Cali de Buiz, me llega la Cali de Buiz. Ey, se envía el piquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalif. Quiero que te toques y que te imagines que estoy en tu cama y contigo me vine. Como aquella noche que te metí después que fuimos al cine. Ponte los Victoria Violeta pa' que con las moñas de Hage los combine. Y que te la fume pa' que conmigo alucine. Mis cabrones le tiran, pero yo soy el único que se lo pone. Dentro de la cartera, juguete y condones. Se sabe más pose que Esperanza Gómez. En Nacho sin ropa escuchando todas mis canciones. Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone. Mi pato pega como Coto, par de cachas y yo floto. La pescocela agoto, viajo sin ver sin piloto. Enrolo y prendo un moto, con el laca alboroto. Tu cuerpo lleno de roto, se pone pa' mí los derrotos. Mi hierba pega como Miguel, tu gatita nueva ya me la chingué. Grita en español, me grita en inglés, se trajo a la amiga y me la tiré. Miguel, pavo, sea, pega como Miguel, coto. Cero sentimiento, tengo el corazón roto. par de cachas y me voy knockout. Fumando la weed, el cookie scout. Me patea como culao, arrebatao. Camino de la buen roller, Billy le echo bubalú. Los culos bailando como hula hoo. Chingamos roleao, viendo retú. Con 10 putas y duque en un par y el enú. Lo que dicen de mí no me importa nada. Yeah. Lo que dicen de mí me tiene sin cuidado. Ao, ah, ah, ah, ah. Tengo al Luco haciendo money con un flow de Donald Trump. Jami falling with my gun, Jami falling with my gun. Tengo al Luco haciendo money, los chifatos donde están. Hello Coto, tengo a negro en lo penal. Hello Coto, dame money en no trap. Hello Coto, monkey dookie suena pan. Ya no juegan, hacen cero, tengo a puta con la can. Yo la pelco con la pali, un bote de rola, una libre mari. Pero como Coti, Mohamed Ali, somos los dueños de todos los paris. Este trapetón pa' que te lo goce, te da dos cachas y rápido tose. La pongo en cuatro y en todas las poses, dándole no dejo que repose. Muchos se alardean, anónimos de Duki, de John Z. Dice que si al extracto los perdas de esta receta. Pastilla tan completa, mami dame la tableta. Amigo está guay, amigo juego, vino al nacional. Oh my god. Yeah. No lo puedo aguantar. La pieza en cuatro y dijo y si ya no lo puedo aguantar. Te la de Coto para acá que un poco de eso voy a tomar. Flota todo en el lugar, la mansión albergando al trap. Oh my god, que donde están hablando a cuatro al Instagram. Quieren más, hay que ah, no lo puede aguantar. Busca agua porque la pastilla no puede bajar. Como es Coto está, es el quinto round. Ella quiere más, no puede aguantar. Mami, bravo, no me acá. Vivir a su cuerpo dorado de pelada, vacanado fuera de la ley. Yo sigo buscando el dorado, mi ciudad de oro se encuentra bajo de mi name. Personaje metido en los líos, salió de Rotterdam. De tanto bajar estrellita, activando los blues, contando los clubes virales de Shea. Por kilos de Cali me busca la poli, carteles de Cali facturan los molis. Un puño de Ali me pegan los rollis, en vilo de Mali se me explota el sol. Y una puta de Mali carita la molly, esta puesta de Mari calienta la furia. Acá dentro del poli amado el cubo. Tengo puta hierba, mento Cali, solo ceros pa' prenderme un Mari. Todas las vistas chupará mi party. Están todos locos, le dice a su daddy. Dame blanca, vamos a una cro. Puta, dame merca, no le vendo el dos. Argentina, España, están unidas en dos. Duki, monkey, parten estos nomás, bro. Tengo puta llamamiento Cali. Solo cero pa' prenderme un Mari. Todas las vistas chupará mi party. Están todos locos, le dice a su daddy. Hello, Coto, tengo a negro en lo penal. Hello, Coto, dame money en nuevo trap. Hello, Coto, monkey, Duki, suena pan. Ya no juegan, hacen cero. Tengo a puta con la que me detiene que la fracture, que te pegase que me facture. Pa' que criticar mejor me mature, la mente en ganar como ya sature. Me siento ser que te mal cure, quise cambiar pero mal no pude. Yo preocupo por mi autotune, yo por la pena de tanto lunes. Mamá solo pide que ya no fume, no sirve de nada que mano cure. Ser cosa que tipo atrás no pude, suje disparo que mauro dude. Soy el niño el año, moro chachinado, llevo el doble caño, flow polarizado. Conda con tu clica, tienen abogado, llámalo burlando que yo estoy burlado. Coroné botella con el primer pago, en el segundo zapa, en el tercero gramo. Con el cuarto el kilo, vende lo que hablamos, con un poco estilo acá todo lo logramos. Lo tengo afuera con el perro atado, esperan a que calle pa' meter un bocado. Y no es que no lo escucho por ser malcriado, que acá todos mienten y soy desconfiado. Que me mame el bicho, estoy malandrizado, el bando de Venezuela está para mi lado. Con estudios pagos si no estoy becado, no llevo una cruz pero vivo cruzado. Me llega la Cali de Wiz. Un abrazo al señorito Califa, un besito pa' esa nena bonita. Andamos chino, cara, buena noticia. El niño causa la primicia. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Se envía el paquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalif. Me llega la Cali de Wiz, me llega la Cali de Wiz. Ey, se envía el piquete, nos llega la racha piquete de Mia Khalif. Me llega la Cali, me llega cubana. Me llega cubana. Pensando en millones, tampoco se gana. Tampoco se gana. No encuentro mi calma, no busques mi gana. No busques ricana. O bajan los monos con cara tapada. La puerta, que se trajo los rifles y la corta. Y él dice que pide otra ronda. Viejo si me lo me importa. Coronado como estrella de rockta. Anónimo en la doble copa. Perco 6 y algo se me nota. Se me escapan a la nota. Si me inviten es pa' que me ponga. En la calle dotado de tus y rosado murallas. Que lleva Cali, que cupo falles. Y tira, que tire, pero que no falles. Ahora te lo porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto. Pero bueno, qué cosa mía esta manía que me tiene en roto. Pega como todo. Shoutout pa' PR, mami, shoutout para John C, shoutout para Anonymous. Modo diablo, baby, Argentina está empezando a figurar en el mapa. Fuck the hate, fuck the shit. Durán de coach, o Marco de la Hello Duty. John C, loco como el de Real G, sí. Durán de coach, dímelo Anónimo, puñeta, dímelo Duki, Puerto Rico, foto, puñeta. Valentina, el negro de casa, José Feliciano, tú sabes que nosotros no fallamos, ponle la mano, Yausime, te pones bruto, de la Real Music, baby, como foto, dímelo Richie, puñeta, Durán, de coach. No te invitaría a comer con lo que dijiste. Pero... Aire. Bueno. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Señoras y señores, reunión de gabinete en La Rosada. A partir de este momento, vamos a escuchar lo que tiene nuestra periodista para decir. Último momento. El Embrollo investiga las repercusiones de la reunión de gabinete, las escuchas y todo el entramado en nuestro gobierno. Mientras vos, como un pelotudo, te la pasás mirando al marginal y escuchando el último horrible tema de Ximena Barón con Maluma. Entonces, muchachos, el país se nos va a la mierda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir choreando? Señor presidente, usted sabe que yo se lo he dicho en reiteradas oportunidades. Lo mejor que podemos hacer es solicitarle un préstamo al Fondo Mercenario Internacional para suplirnos de armamento necesario para nuestras Fuerzas Armadas, que no están dotadas del armamento necesario, para poder combatir al narcotráfico, a los pibes chorros y todo aquel que se nos cruce por el camino, ¿verdad? Pero, a ver, no te entiendo. Soy Mauricio, soy el presidente. Soy de Boca, boludo. Explícamelo mejor. Lo que le estoy diciendo, señor presidentísimo, queridísimo Mauricio Macri, es que necesitamos plata para comprar fideos. Usted sabe. Pero pará, ¿tiene que ser de la mía? No, acá la pregunta es ¿con quién tenemos que hablar para hacer esto? ¿Con el general Ortiva? ¿Con algún representante mercader de la muerte para poder comprarle armas? ¿O con quién? Y vemos que llega la gente, son los que nos votan. Bien, yo creo que tenemos dos alternativas, como habíamos dicho en algún momento, es o comprar armas al fondo, a algún fondo o a alguien que nos venda armas afuera, o conseguirlas acá nomás, en Merlo Gómez, con el señor Roberto Migueletes. ¿Usted qué dice? No, primero tratemos de conseguir la plata. A ver si... ¿A quién le pedimos? ¿Hablamos con el fondo? ¿Tengo que hablar yo? ¿Tengo que hacer todo yo? ¿Eh? ¿Es tan imprescindible mi presencia? Usted lo que tiene que hacer, como ya le dije, es hablar con Christine Lagarde del Fondo Mercenario Internacional y conseguir ese préstamo. Una vez que tenga ese préstamo, señor presidente, usted va a poder discutir la forma y el cómo y cuándo con el general Ortiva. Pero no me dejan ir de vacaciones ustedes, la verdad. No sé qué hacer, me quiero ir con mi mujer, quiero ir a un retiro espiritual y lo único que traen es quilombo. Pero bueno, ya me pasaba con las inundaciones en la ciudad. Ahora me pasan con la plata. A ver, comunícame por favor con esta chica. Sí, pero antes de comunicarle yo le quería decir que espero que no suceda lo mismo que nos pasó aquella vez con el alimento balanceado para mascotas que enviamos a África y se lo terminó comiendo la gente. Lo mismo, bueno, sería bueno que cuando lleguen los fierros vaya a las personas que tiene que ir, o sea, nuestro ejército, no a la calle, ¿se entiende? Esperemos, y no que nos suceda cuando fue como la venta de armas a Croacia y Ecuador. Que sean cosas que sirvan, juguetitos que anden, ¿no? Sí, pero entendeme a mí, entendeme, cada vez hay más pobres, cada vez me gusta menos este país, ya no sé qué hacer. En eso estamos de acuerdo. Y esto es hasta ahora sí, va a ser más o menos un adelanto de lo que va a ser nuestro próximo radioteatro, que nada, esperemos tener que contar con la presencia o participación de algún que otro más compañero. Así ponele que sea verdad. Ponele que sea ponele verdad. Ponele que esté pasando. Ponele que esté pasando.

Un saludo muy grande también para Pablo, para Diego, que ojalá nos esté escuchando. Para Gina. Para Gina, que participa aquí, para Sofi, que vamos a lograr esa plaqueta de bronce en la casa de Puentes Barracas. En la calle Melgar y 80 va a haber futuramente una placa de bronce dedicada a todos los que nos escuchan. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado, aguantando la careta con nosotros. Dale, y antes de cerrar, un último saludo a mi psicoanalista. Que hoy lo hice. Nada, que la verdad que es un capo y nada. Juan Ignacio, un abrazo grande para él. Amén. Solo que tenés, mientras yo como asado, vos con guiso te matás. Con tu novia la bolita, con olor a papa frita. Sos una imitación, manchina de sosita quebrada. Deja de correr los pibes, sos tibio hijo de puta. Solo vas a lograr que los guachos te manden fruta. Esta ensalada, te estás olvidando de tu pantalón naranja. Y no sos reconocible, tené mucho cuidado que te caminan los pibes. La chapa no te pesa y es por eso que a mi gente siempre le tira la reja. Ortiva, te zarpaste de verdugo con tu sangre de gorrudo. Sé que tenés mucho miedo, eso no lo dudo. Que se te cruce el culo cuando andas por nuestros nudos. Quieres zarpar a mi gente, no tratas de delincuente. Y aunque se apreten los dientes, te dirán lo que sienten. Te seguirán haciendo frente. Para todos los hostivas que andan tocando bolas, quiero que sepan todos juntos que ya les llegó la hora de que devolé la gorra y que la sangre de mi gente por tu plomo ya no corra. Por un hijo de puta que a lo del barro discrimina, que te subió a la mente y por una puta chapa no quisiste verduguear. Pero eso va a acabar, porque tu fin, por un hijo de puta, ya te va a llegar. Ya te va a llegar. Seguro que cuando guacho te salvaban los pibes. Y después cuando creciste el uniforme te vestiste. Y el pantalón naranja nunca falta sazón. Debe estar todo marrón con olor a palomón. Tu patrulla se desarma cada vez que manejas. Mucha tarde está tarada que no sirve para nada. ¿Dónde está? Esa es la verdad, nada, nada. Los que no te la ganaron y te hicieron volar. Seguro que te ves policías en acción. Y viajas en sos Rambo pero entregas citación. Escúchame loquito, quebrado, presta atención. Te mando la cruceso, también un nuevo corazón. Porque yo estoy tatuado, te parezco un berretín. Yo te veo de naranja, pareces un payasín. Cuando me ves por la calle me paras por mi falla. Estás resentido porque tengo un par de guas. Yo te veo en la feria los domingos a la mañana, gritando la empanada de tu novia boliviana. Ahora revísame, tengo la bola parada. Si cuando me tocas, vas con la mano acabada. Payó, cambiaste el pantalón, porque tu palomón ya tiene un reloj. Yo no te miento, en Ortiva, dejo de acá adentro. Chupame el huevo izquierdo sin pensar que te miento, hijo de puta. Vení y vivilo con el puto de Bayo, no podés vivir tranquilo. Te parate, toca los huevos, te revisa los bolsillos y te lo toca de nuevo. Un par de tiros se te van a cruzar, en la calle te la sigo, no me van a parar. Te ganaste un enemigo y ahora nunca caería. Si querés buscarme no me vas a encontrar. Me corriste un par de veces, nunca pudiste agarrarme. Como no podés conmigo, vos llamaste a los gendarmes. ¿Qué personaje lo trajiste a mi paisano? Ellos son igual que vos, paisanos muertos de hambre. Si no te das. I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no auto mall. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with stagging, then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for them. Plus anybody that say no, I'm taking numbers. I'm taking names, I'll take your chains, take this hunger. Pain, pain, pain, pain, pain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like Durant, boy, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't ever play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. You watch it lame, but look, I'm taking the charge. Going hard to get you two shots, now I'm facing a charge. Five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Never since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', rotting on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rise, quick niggas in the pen, many peers dead, niggas still ballin'. Five to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. The world is mine, yeah, get back. Don't mess with my stack, the game is rap. About to drop the bomb, I'm the West Coast Don. Big fish in a small pond. Not a fish trying to throw they book at the crook, but I shook. They worm and they hook. Guppies hold they breath. They wanna miss me when I'm tipsy. Running everything west of the Mississippi. It's the unseen, pulling strings with my pinky ring. We got your woman pucker up. Take a ride, they might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Now everybody wanna see us dead. Tomorrow on the front page, shot the death bullets to the head. Niggas holler out my name in a similar way. Motherfuckers know I'm coming, so they run into they graves. Watch, swoop down with my nigga from the back. Cause corrupt don't give a fuck, will you care with niggas now? Blast, keep pumping, ain't worry about nothing. Buster thought we was frontin', so reload and keep dumping. 7,423 grains of sand dropped from the hourglass. It's how much time I got left on this planet. Some motherfuckers gotta die. I'm an evil motherfucker ready to tear shit up. I'ma put these things on you and never let up. See my mama, she was one when I was born. That a nigga like the E shouldn't have never been born. Too late, big mistake in 72. It's 92, another year of cold blue. 15 hours, 11 minutes, 30 seconds, I'm a motherfucking wreck. Gonna pay back niggas who did me wrong in the past. My days ain't long, I'm coming strong and fast. Knock off 8 niggas, kill up 10 pigs. Innocent fuckers are also dying too. Now what else can I do? Fuck, fuck, fuck and plant my seeds. Leaving kids in this world like me. The lunatic psycho motherfucker Eazy-E. Five to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. When you forge a weapon, you need 3 things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all 3. All my niggas on the east side, ride the nights. All my niggas from the west side, ride the nights. All my niggas from the east side, ride the nights. All my niggas from the west side, ride the night. Niggas from the east. Ha ha.